Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. Estamos con la doctora Mónica del Cerro, jefa del área de salud del Defensor del Pueblo de la Nación, para que nos cuente sobre su participación en jornadas tanto nacionales como en Mar del Plata y en San Juan por el derecho a la salud. Tema del que se está trabajando mucho en la Defensoría y, por supuesto, la doctora es la voz autorizada para contarnos. ¿Cómo te va, Mónica del Cerro? ¿Cómo estás? Muy bien, Fernando. Muchas gracias por recibirme. Sí, estuve participando en estos últimos días o un mes para atrás de las jornadas preparatorias de la Jornada Nacional que se llevó a cabo en la provincia de San Juan, en la ciudad de San Juan. Jornadas nacionales de derecho a la salud. Son preparatorias para las nacionales, obviamente. Estuvimos en Mar del Plata, que organizó su sexta jornada marplatense de derecho de la salud, y en el caso de San Juan, la primera jornada sanjuanina de derecho a la salud, donde se abarcaron un montón de temas vinculados con la temática, especialistas de primer nivel se hizo un intercambio muy interesante, y nosotros aportamos la visión del sistema de salud en las de Mar del Plata. Hablamos de cómo está integrado el sistema, de cuáles son las cuestiones que nosotros observamos que podrían ser mejoradas, cuáles son los inconvenientes, el tema de la burocracia. La gente se queja mucho de la burocracia, se queja de la cantidad de trámites que a veces hay que hacer, no de índole clínico médico, sino de índole burocrático para acceder a determinadas prestaciones. Después hablamos de qué le pasa al personal de la salud, que también es interesante, porque el personal de la salud, sabemos que en estos días está bastante vapuleado, porque hay agresiones, por ahí la gente que acude encuentra un personal asustado, que no está dispuesto a informarlo, ¿no? Hay ofertas de trabajo en el interior que buscan desesperadamente médicos, porque sí, no hay médicos para trabajar, sobre todo en el interior. Creo que el otro día leí, no sé si la provincia de Río Negro o Neuquén comentaban eso, estaban faltando especialistas, gente para trabajar, porque casi todos trabajan, y todo se concentra lamentablemente en la gran ciudad de Buenos Aires, ¿no? Claro, pero nosotros tenemos seguramente una super población de médicos, y también cuando la gente, o sea, las cuestiones deberían ordenarse de manera tal que los médicos que se van recibiendo sepan que a lo mejor no van a poder trabajar en Buenos Aires, y esto realmente es una cuestión de educación, lo mismo que educar al personal de los servicios de salud para poder llevar adelante este tema de las agresiones, y lo mismo sucede con los pacientes. Creo que la mejor herramienta que nosotros tenemos es nuestro conocimiento como especialistas, poder transmitirlo tanto al personal de salud que acude en general a estas jornadas con muchas inquietudes y muchas preguntas, sino también a los pacientes, poder informarlos qué es lo que sí se les va a dar, lo que no se les va a dar. Muchas veces no se les explica nada y el paciente cree que tiene derecho a todo, y esto es imposible dentro de un marco de salud pública. La salud pública es lo que se puede dar a todos, sí, no lo que se puede dar individualmente. Eso es otra cosa. Pero cuando se piensa en políticas públicas sobre las que nosotros seguramente incidimos, se piensa en algo que es para un conjunto. No se puede pensar en cada uno de nosotros individualmente, porque si no, no alcanzaría, no habría dinero que alcance. Un médico para cada persona sería. Claro. imagínate vos que el tema de la vacunación, la existencia de un calendario nacional de vacunación implica que hay una serie de vacunas que sí la salud pública considera útiles a los efectos de preservar a la población de males mayores. Sabemos que hay un calendario, la edad por edad, por sintomatología. Sabemos que la gripe se vacunan tales personas en tales momentos, no toda la población. Bueno, todas esas medidas son medidas de salud pública. Es decir, no es cualquier cosa que querramos, el Estado la tiene que subvencionar. El Estado tiene que estar atento a dictar políticas de salud pública que hagan que la gente pueda acceder a lo que el Estado te promete que va a acceder. Y tiene que garantizar, no solo prometer, sino garantizar. Lo mismo las obras sociales, las empresas de medicina prepaga, el Programa Federal de Salud, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, que es el que más se queja de este tema de la burocracia. Porque las personas que en general pertenecen a PAMI, como sí, habitualmente se lo conoce, no tienen un tiempo infinito para hacer cuestiones. Una señora se cayó porque se rompió una cadera y bueno, obvio que no puede pasarse 2 meses en cama esperando que le entreguen la prótesis para reemplazo de cadera. Sí, sí, sí. Y así sucesivamente. Entonces yo creo que una de las fines de estos eventos de los que nosotros participamos siempre activamente, y tengo la suerte que nos inviten, que me inviten a disertar y todo esto, es que tratamos de hacer cultura para que la gente se dé cuenta que lo que sabe hay que transmitirlo. Cuando a nosotros nos vienen a consultar personas, cualquier ciudadano, lo que hacemos es siempre nunca ilusionarlos con cosas que sabemos que a lo mejor no se van a concretar, pero sí tratamos de ayudarlos. Lo ayudamos con el conocimiento y lo ayudamos con los trámites muchas veces para que obtengan, encarrilarlos, para que obtengan aquello que les corresponde. Lo que no les corresponde, no corresponde. Sí, sí, sí. Porque si no estaríamos viviendo una fantasía que sería imposible, porque no habría, como te decía hace un ratito, no habría fondos suficientes para poder atender todas esas cuestiones que serán muy loables. Uno aspira a lo mejor, por supuesto, pero no siempre es posible, porque lo que hay que distribuirlo entre todos. Y pensemos que hay gente que no accede a los servicios de salud, que está alejada de los centros urbanos, que está alejada de la posibilidad de acudir a un médico, que no hay insumos. Es decir, tenemos que tratar de que nuestra salud pública sea lo más pareja posible para todos, aquellos que no tienen otro lugar donde acudir. Y los que tenemos algún otro tipo de cobertura, usarla con criterio. Solidario, como dice. Con criterio, porque hay gente que sale a hacer una especie de shopping sanitario, se hace de todo, se somete a prácticas que no son necesarias, me hago el chequeo anual, pero un chequeo anual tiene que ser una cosa sencilla, simple. Las mujeres sabemos en general qué es lo que tenemos que hacer anualmente, pero no salir a hacer una especie de paseo por los médicos, que es totalmente gastar recursos del sistema de salud para nada, la nada misma. Sí. Entonces pasa también por eso. Y por supuesto, además, el Estado tiene que ir contemplando, bueno, nuevos problemas, nuevas enfermedades, no sé, por casos como se han dado en los últimos tiempos, el tema de la fertilización asistida, el tema de las operaciones por obesidad, que hace unos años no se cubrían y se empiezan a cubrir. Es decir, como que el Estado va también cubriendo, tratando de cubrir o nuevas enfermedades o nuevos casos. Que se van dando. También en ese lado también el Estado va viendo qué es lo que se puede cubrir o no, o se puede avanzar en donde se puede avanzar, ¿no? Recordemos también que cada vez que introducimos una práctica, cada vez que a veces aparecen problemas que nosotros en un primer momento no vemos, pero que son importantes. Por ejemplo, en el tema de fertilización asistida, el tema de la identidad. En las fertilizaciones que no son homólogas, que no son del el papá y la mamá, sino que salen a buscar material genético. Es decir, los niños que nacen de allí no tienen derecho después a saber de dónde ha provenido el material genético. Bueno, hay una serie de cuestiones éticas que también son contempladas dentro del sistema de salud, que a veces nosotros tenemos muchas ganas de concretar un deseo, pero tenemos que pensar que no es solamente nuestro deseo, sino son los intereses de quienes vienen detrás de eso, que en este caso serían los niños, que tienen todo el derecho a saber dónde vienen. Entonces todas esas cosas que falta regular, claro, la regulación, por ahí es de mucho impacto decir sí, se cubre la fertilización asistida, pero todos estos agujeros que quedan alrededor de cómo se resuelven los problemas de identidad, son temas gruesos, temas que no se pueden soslayar. Fíjate vos que cuando las abuelas de Plaza de Mayo buscaban a sus nietos, fue un tema arduo decirles que esas personas no eran, que habían sido apropiados, que tenían otros papás. O sea, los chicos entraron en una crisis de identidad. Bueno, de alguna manera, esto puede, con todo el respeto lo digo, puede llegar a reproducirse en los casos que un chico quiere saber dónde viene y no está regulado qué pasa con el material genético del donante. Tampoco un donante puede ser donante sine die, es decir, eternamente, porque por ahí, y si esto no se regula, puede haber gente que se una, ¿no es cierto?, parejas que se encuentran, resulta que por ahí son provienen del mismo material genético, con lo cual pueden producirse serios inconvenientes. Entonces, todas estas cosas hay que pensarlas. A raíz de eso me acuerdo de un caso, no me acuerdo si no era inglés, vos que sos periodista, por ahí tenés mejor memoria que yo, o en Estados Unidos, una persona que hacía justamente fertilizaciones con su propio esperma. Un médico que embarazó un montón de mujeres. Y embarazó un montón de mujeres que después supo que en una misma ciudad había un montón de personas que resultaban siendo hijas al final del médico. Bueno, estos son casos extremos, yo te estoy contando una aberración, pero ¿son posibles? Sí, son posibles. Son posibles. Ahí, el Estado tiene que estar ahí controlando. El Estado tiene que estar, no solamente legislando, y esto es una cuestión que hay que poner de resalto respecto del Congreso, sino que estar muy bien asesorado. El que legisla tiene que estar muy bien asesorado, pues no son todos médicos, ni son abogados, ni son ingenieros. Tienen la posibilidad de tener gente que los asesore y están las universidades, están las entidades científicas. Muchas veces se toman medidas sin haber consultado a las entidades científicas por una presión de la gente que quiere esto y lo otro, y bueno, por ahí el deseo está bien, pero no todo lo que deseamos es posible, ¿no? Y hay cuestiones médicas y hay cuestiones... Sí, muchas veces pasa también con los medicamentos. Cuando dicen, yo quiero que me pongan ese medicamento, y no está autorizado por la ANMAT. Y bueno, la idea es que el medicamento tiene que ser autorizado sí o sí por la ANMAT. Pero por supuesto, y además en el casos extremos hay también la importación de medicamentos de uso compasivo, hay todo un procedimiento dentro de la ANMAT para poder ingresar estos medicamentos. Pero creo que tenemos que pensar con un criterio más austero y más útil, ¿no? No todo lo que sale al mercado es una cuestión que tenemos que llegar a consumir, pues si no estamos en un consumismo nos lleva a ningún lado. Además, también con el bombardeo de información que uno tiene, muchas veces... Claro, y fíjate vos que el paciente de hoy, una cosa que también hablábamos en el marco del Congreso, es un paciente complicado, porque es un paciente que lo primero que hace es acudir al doctor Google, y el doctor Google le dice que esto es lo mejor para... Y después van al médico y le dicen, no, pero doctor, yo leí en Google que pasó tal cosa... Entonces es un paciente difícil, y no siempre el paciente adhiere al tratamiento, entonces trata de... Y bueno, cuando hay varios tratamientos, deberá ser perfectamente informado de cuáles son las consecuencias, esto y lo otro, pero no... Nosotros tenemos que creer, o por lo menos pensar, que los médicos a los que acudimos tienen el criterio necesario para orientarnos. Todo este tipo de cosas son muy importantes, y no poner al médico en situación de generar una medicina defensiva, porque el médico al que vos vas y te da 800 millones de análisis... Es porque tiene miedo. Tiene miedo. Porque con una buena revisación clínica, un médico en principio debería poder formar el diagnóstico. Pero los médicos también hay que capacitarlos en esto. ¿No es cierto? Volver a esa cuestión de que el médico es alguien en el que vos confías, en el que tu familia confía, el que te va a dar un buen consejo. ¿Y es un ser falible? Sí, claro que lo es. Es un ser falible. Pero todos lo somos. Entonces, pero tampoco este tema de lo que decíamos antes, el shopping sanitario, la gente va a un médico, a otro, y así va gastando recursos que no vuelven al sistema. Doctora Mónica del Cerro, muy claros los conceptos, muy importante además poder también debatir, charlar estos temas sobresalen por ahí una actuación específica de la Defensoría, pero que tienen que ver mucho con todo el tema de la Defensoría, así que es trabajar sobre un mejor acceso a la salud. Totalmente, y además el mejor seguro para el médico es tener una buena relación con el paciente. Es. Gracias, Fernando. Gracias.